Nueva semana y nuevos resultados, amigas y amigos de esta Liga Mendocina de Fútbol. En esta oportunidad el masculino, les comento que se jugó la fecha número 12. Sigue liderando el conjunto chacarero las tablas de posiciones. San Martín, de un gran encuentro, hizo de local en esta oportunidad y ganó su encuentro 4-3 frente a la Fundación Amigos por el Deporte. Queda solito, como se suele conocer en el ámbito del fútbol, solito y puntero en la tabla de posiciones de esta Liga Mendocina en este torneo apertura. Otro resultado fue el clásico, uno de los clásicos de esta fecha fue la derrota del conjunto tombino de Cruz Antonio Tomba. Perdió en su casa 3-1 frente a Independiente Rivadavia. Academias Chacras le ganó 3-0 a Leonardo Murialdo. Luján Sport Club le ganó 2-0 al Deportivo Rivadavia. El Atlético Palmira le ganó de local 1-0 al conjunto matador, a Andes Talleres. Deportivo Maipú derrotó en otro clásico de la fecha a Rodeo del Medio por 3-1. El Atlético Argentino empató 0-0 con el Centro Empleado de Comercio. Guaymallén, el cacique, cayó en su casa 3-2 frente a Boca Bermejo, en otro clásico de Guaymallén, uno de los clásicos más antiguos, un clásico de barrio como se suele conocer. En este encuentro pudimos hablar con Lucas Merino, de gran presente, en el cual hizo una asistencia y un gol, jugando de delantero, de 9, como se suele conocer, un 9 de punta. Recordemos que Lucas Merino sabe jugar de defensa, un defensa de proyección, pero en esta oportunidad jugó de 9, hizo un gran encuentro y nos decía lo siguiente al término. Lucas, una posición diferente a la tuya, pero por lo que vimos, un partidazo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la Colo me empezó a probar la semana pasada, que estuvimos libres, y bueno, yo volví a la expulsión, así que me preguntó cómo me sentía nueva. Intenté y la verdad que tuve una semana muy buena, hice goles. Así que bueno, gracias a Dios se me dio hoy día, hice un pase de gol, un gol. Así que muy contento, más que todo por la victoria. Una asistencia y el gol, ¿no? Un gol que sí. Te fuiste solito, una jugada previa. Me quedó justito, así que gracias a Dios sirvió para ganar un triunfo, que era lo que necesitábamos, veníamos de 4 partidos sin poder ganar, así que muy contento por eso. ¿Te sentís mejor en esta posición o cómo te sentís vos? Sí, la verdad que lo charlé con mi familia también la semana. Me siento cómodo porque estoy cerca también del gol. Y en la semana, como te dije, me sentí muy bien, así que esperemos seguir por el mismo camino. Lo que íbamos jugando de vos en los partidos anteriores, jugabas la defensa, pero te ibas mucho para adelante. O sea que como que tuviste... Claro, la función mía siempre fue 4 con predicción. También jugué partido por volante por izquierda, así que hoy me tocó una posición nueva y lo bueno que pude rendir, pude ayudar, así que feliz por eso. ¿Qué le dijo la Colo en el entrenamiento, en el entretiempo? Que iban 1-0 abajo y pudieron revertir el resultado. Entraron con todo, es como que dieron otra imagen en el segundo tiempo. Sí, la verdad que, como ella dijo, llegaron una vez, nos hicieron un gol. No tenemos, esa es la ventaja que no tenemos que dar. Así que bueno, nos dijo que saliéramos con todo, a revertir la historia y se nos dio. Bueno, así que contento. Gracias por el partido, por el nuevo puesto y a la asistencia y los goles. Dale, muchas gracias. Tienen mucho más. Dale, gracias. Ahí escuchamos las palabras de Lucas Merino, delantero de Boca, si se puede decir, si va a continuar con ese puesto. Un gran partido para Lucas Merino. Otro resultado fue el postergado en esta ocasión, Huracán Las Heras y Gimnasia y Esgrima. Quedó postergado porque recordemos que Gimnasia ascendió a la B Nacional, entonces tuvo que postergar su partido de liga frente a Huracán Las Heras, otro clásico que queda pendiente de esta fecha número 12. Y recordemos que había quedado fuera de Luis Beltrán en condición de libre. Otro punto para recordar va a ser este fin de semana. Se va a jugar las semifinales de lo que es la Liga Mendocina B, en donde encontramos al Ciclis Club de Valle, que va a jugar su encuentro de local frente a Gutiérrez. Y otro encuentro va a ser el del Deportivo Algarrobal, recibiendo en su casa a Ferroviario. Los dos ganadores de estas semifinales van a ascender directamente a la categoría A de Liga Mendocina y van a estar jugando el semestre que viene en lo que es la gran categoría que tenemos en nuestra liga doméstica de fútbol. La tabla de posiciones, como habíamos comentado anteriormente, la lidera San Martín con 29 puntos. Le siguen ahí nomás con 24 Palmira, su vecino del este. Centro de Empleado de Comercio también con 24 puntos. El Atlético Argentino con 22. Boca Bermejo con 20. Arroyo del Medio con 19. Guaymallén con 17 puntos. Godoy Cruz y Luján Sport Club con 16. Fundación Amigos por el Deporte, igual que Andes Talleres, tienen 15 puntos. Independiente Rivadavia, el Deportivo Maipú y Academia Chacra de Coria con 13. Gimnasia Yagrima con 10. Deportivo Centro Rivadavia con 8. Igual que Huracán, Las Heras y Murialdo. Y cierra en la última posición Fray Luis Beltrán con 2 puntos. La próxima fecha de este torneo de apertura, la 13ª, se va a jugar este fin de semana y va a encontrar en condiciones libres al Deportivo Guaymallén. Y Boca de Bermejo va a recibir a Huracán Las Heras, Gimnasia Atlético Argentino, Empleado de Comercio, frente al puntero Atlético Club San Martín. Fundación Amigos va a recibir en su casa al Deportivo Maipú. Rol Medio se va a enfrentar a Palmira. Andes Talleres enfrenta a Luján Sport Club. El Centro Deportivo Rivadavia recibe en su casa a Leonardo Murialdo. Chacras recibe en el Cerro al Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Y Independiente Rivadavia, cerrando la fecha, va a recibir en el parque a Fray Luis Beltrán. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de categoría A y B de Liga Mendocina de Fútbol, torneo Apertura. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Hasta luego.